En especial para todo nuestro equipo de staff, para Jesús Antonio Carreón y Lucy Carreón, que también están cumpliendo 20 años con nosotros. ¡Felicidades! ¡Felicidades reales! ¡Con las manos arriba! ¡Somos amigos! ¡Para toda la realeza! ¡20 aniversario! ¡Para toda la familia Alvarado! ¡Báilele! ¡Mándale balazo! Ahora queremos decirles que nos pueden estar apoyando con sus aplausos a través de nuestro código QR. Oye, mi Franco, ¿y para que nos contrate la gente? Pues también con nuestro código QR.